Rock de Acá. Con Hernán Slotnick por La Cielo. Contanos un poco la historia de la banda. Y la banda arranca de hace mucho tiempo. Teníamos otra banda en común y después se separó y nos hicimos este rejunte que fue el que explotó. Y así hace como 3-4 años que estamos tocando con esta formación. Cuenten de dónde son, del barrio que son. Yo soy más tirando para Ensenada, los chicos son de Mosconi. Todo el barrio de Mosconi debe estar escuchando seguramente, bueno. Así que le mandamos un beso enorme a toda la gente de Mosconi, de Ensenada, que debe estar por ahí sintonizando. Pueden mandar mensajitos al WhatsApp, al 0221-676-1035, y bueno, nosotros inmediatamente vamos a contarles lo que quieren decirles a esta banda que los representa. ¿Sienten que ustedes están representando ese barrio? ¿Ustedes lo sienten así o no? Sí, pero no lo queremos sentir porque si no nos ponemos nerviosos. Porque claro, sí, no, pero está bueno que los apoyen y que les den una mano. Así que va a haber mucha gente del barrio Mosconi seguramente en LP Music en la fecha. Repetí la fecha, por favor. La fecha es el 7 de noviembre en LP Music. A las 23 horas ya se abre puerta. Tenemos entradas para vender, ajá, más barata que los locales. A ver, cuéntanos cómo hace la gente que quiere comprar una entrada. Entra al Facebook de Insalubres Punk Rock, y nos manda un mensaje. Y si son de La Plata, Berisso o Ensenada, se la alcanzamos a domicilio. Y le tocan un tema. Y le tocamos un tema, un acústico. En la puerta, un acústico en la puerta y le regalamos la entrada. No, pero está bueno eso. O sea que la gente que quiera tener la entrada, lo llama por teléfono o le manda un mensajito en Facebook. ¿Se comunican con ustedes y la consiguen más barato, bastante más barato? Sí, 20, 30 pesos más barato. Bueno, listo. Y encima se la llevan a la casa, no tienen que ir a ningún lado, ¿está bien? ¿Vamos a hacer un tema más? Dale. Dale. ¿Para qué se llama el tema este de Sokol? Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Buscando algo en los demás, algo que me haga pensar. ¿Para qué? Y vas perdiendo la noción, y vas cambiando de estación, y nadie escapa, todos al furgón. ¡Oh! ¿A dónde vas a escapar? ¿Para qué? Si las luces de verdad no pienses más. ¿Para qué? Y vas perdiendo la noción, y vas cambiando de estación, y nadie escapa, todos al furgón. ¡Oh! Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Bravo, amigos. Qué lindo tenerlos aquí, ¿eh? Están chivando. Muchas gracias. Canelones los muchachos acá adentro. Pero bueno, está medio encerradito, pero está lindo. Ahí viene Gastón con su mate. Gastón, ¿cómo estás pasando? Bien, joya. ¿Cómo suena? Se está convirtiendo en un sauna esto. Se está convirtiendo en un sauna. Ahí me viene bien porque voy a adelgazar. Me viene muy bien, sinceramente, tener un poquito de calor. Sí, suena impresionante. Impresionante como suena. No quiero pensar lo que va a ser en LP Music. Está sonando muy bien. Prepárense, serio. Prepárense a todos aquellos que están escuchando, porque esta banda se las trae y LP Music va a ser, lo van a hacer explotar realmente. Está muy bueno, los felicito, en serio, están sonando muy bien. Muchas gracias. Cuéntenme, ¿cómo hacen? ¿Cuánto tiempo ensayan por...? Y una vez a la semana estamos ensayando. Una vez a la semana. Todos laburan, obviamente. Sí, todos laburamos. Por ejemplo, ¿qué labura? ¿Qué haces? Yo trabajo en supermercado. Ajá. Voy a comprar... ¿Chiro? No, supermercado. Ah. Oh, ¡Chiro! ¡Compra! Te vuelve loco. ¿Vos? Yo hago cañería industrial. A ver, contame cañería un poco. Cañería industrial. Bueno, hablé un poquito, qué sé yo. Cañería industrial, ¿qué es? No sé. El transporte de fluidos y... En YPF, sí. Labura en YPF. Ah, mirá, está bueno eso. ¿Acá? ¿Camionero? Camionero. Somos dos, chofer de camión. Sí. O sea que viajaste, vas a la mierda. No, igual yo voy acá, todo lo que es capital y zona norte. Ajá. Esa parte. Yo soy bicicletero. ¿Bicicletero? Pensé que era un oficio que estaba... cayendo. Hay poquito, pero bueno, todavía hay. Yo adoraba ir a la bicicletería. Me ponía, iba un hombre acá en 19:37, pero me cobraba el aire, entonces no fui más. Y se acostumbra a cobrar el aire. Y no, sí, pero ahora, antes no se cobraba, antes claro. Era de onda. Ahora sí se cobra porque está caro, el compresor, es un bardo. Igual nosotros no cobramos el aire todavía. ¿Y dónde tenés la bicicletería? Contame. No sé nada. Independencia y Paraguay, la rueda de bicicletería se llama. La rueda de bicicletería, Independencia y Paraguay, ya saben. Van y encima que le arreglan le ponen, se escuchan un poco de insalubres mientras están arreglando la bicicleta y la llanta, ¿o no? ¿Está bueno eso, o no? Sí, como que no. Dice, ¡te arreglo la llanta! ¡Ay, está bueno eso. Che, vamos a hacer un timita, va, dale que entra. Dale, ya que vinieron, armaron todo. Tengo ganas de escuchar muy buena música. ¿Vamos? ¿Qué tema pueden hacer? Una esperanza se llama. El tema que cierra toda esta banda, el tema, cuando lo escuches se dará cuenta lo que nos pasó. Fue un quiebre y volver a empezar con esta banda. Vamos. De lo que no quieres hablar, y te perdés en la inmensidad. Todo se hace más difícil, es volver a empezar. Una vez más, ya el tiempo todo lo dirá. Levantarse al tropezar, ya el tiempo todo lo dirá. Levantarse al tropezar, una esperanza más. El tiempo volando se va, no lo supe aprovechar. Todo se hace más difícil, es volver a empezar. Una vez más, ya el tiempo todo lo dirá. Levantarse al tropezar, todo lo dirá. Levantarse al tropezar, una esperanza más. Otra esperanza más. Una esperanza más. ¿Cómo suena esa gente? Che, gracias por estar acá. Muchas qué lindo. Gracias por la invitación. Me encanta lo que están haciendo. Van a hacer explotar. Entre ustedes, dos minutos. Y Bulldog van a volar en EP Music. Lo van a hacer pelota. Pero está buenísimo, loco, lo que están. En serio, los felicito, en serio. Han venido de temprano, han traído los instrumentos. Es un sacrificio. A toda la gente que está escuchando, sepa que no es que vienen. Se dan cuenta que fueron a tocar a algún lugar. Sí, como si fueran a tocar a algún lugar. Trasladaron todo para sonar por ahí. Estuvimos media hora, pero se nos pasó volando. No, sí, no parece que hubiesen estado tan... media horita, pero sinceramente un día de miércoles, sí. Y sin embargo están acá, yo les quiero agradecer de todo corazón. Nosotros estamos muy agradecidos que nos tengan en cuenta y que siempre que les pidamos para venir, al toque estemos acá. No, la idea es esa, hay que ayudarnos, nosotros hacemos un programa de radio, ustedes tocan, y si nos podemos dar una mano, mejor así, amigos. Che, gracias por estar. Vamos a ver seguramente en la fecha, va a ser una fecha muy linda aquí en la ciudad de La Plata, sí, en LP Music. Repetí la fecha. 7 de noviembre en LP Music. 23 horas, los esperamos ahí. Salures toca primero, así que traten de entrar tipo 12 para escuchar un poco a las bandas que están ahí, que están antes de las mejores. Dale, está bueno, y está bueno para mostrarse, sobre sí, todo, que la gente sepa lo que van a dar. Gracias por haber venido, chicos, un aplauso para ustedes. Rock de acá, con Hernán Slotnik, por La Cielo.